estadio, por lo tanto estamos dentro de todos los estándares y requisitos que son necesarios para habilitar un estadio de estas características. Tenemos la misma posibilidad de cumplir los requerimientos técnicos que una superficie de caucho, de ahí que se tomó esa opción. Y como te digo, siempre es la idea de cumplir con todos los estándares técnicos que permitan que este pueda ser un estadio de primer nivel. Bueno, principalmente hoy día estamos abocados, ya como pueden ver ustedes, toda la parte de obra gruesa, tanto en hormigones y en estructura metálica, se encuentra bastante avanzada. Hoy día estamos cubriendo todo lo que tiene que ver con terminaciones y todas las áreas exteriores. Son las principales tareas que nos quedan por concluir dentro del contrato.